$1,000 was this. Bienvenidos a Konami Code. Muy buenas, chavales. ¿Qué tal? ¡Ey! ¡Muy buenas tardes! ¡Ay, buenas, gándules y gandolas! ¡Madre mía! ¡Qué guapa, qué guapa! Este puede ser el Konami más grande que hemos tenido desde hace... quitando especiales, mucho tiempo. Puede ser. Multitudinario, diría yo. Sí, exacto. Sí, sí. Lo firmo. Bueno, pues como siempre aquí estamos, esta vez sí, una semana después. Una semana después. Ya verás tú, en la sorpresa se va a llevar Caín. Sí, sí, que no se acostumbre. No, no, el siguiente de aquí un mes. Y bueno, ¿quién estamos? Como siempre estamos, mi señor, mi epirro. Siempre a su diestra, siempre a sus pies, siempre a su servicio. Buenas tardes, Mind Director. Buenas tardes, tenemos a Yoyo otra vez. ¡Hola! Repetidor y vuelvo a irme pronto hoy. No voy a ser que me acostumbre a estar todo el programa entero. ¿Vale? O dos programas. O dos, exacto, ya lo que sea. Yo, el breve. Yo, ahí. Sí, sí. Te vamos a cambiar el fucker por el breve. El precoz. Aunque si es yo, el fucker breve, es malo, ¿eh? Malo. Es mala publicidad para mí. Jesuis yo, pero ya no. Ya no lo contarás en otro momento. Bueno, sí, también tenemos a nuestro becario. Hola. Hola, becario. Siempre tal. Tan expresivo, ¿no? Es el amoroso. Siempre tan achuchable. Exacto, hay becario, bien hallado. Igualmente. Y tenemos dos invitados que me van a ayudar con mi sección, porque es que, a ver, vosotros no lo curráis. Becario, que tenéis juegos de 10 minutos. ¿Sí? El yo-yo, juego que solo conoce él. Sí, correcto. Y ¿tú? Cuando a mí me jodéis la sección siempre, pues de... Y dicho, coño, digo, voy a hablar de este juego que nos tiene aquí enganchados como pura droga. Y me he traído dos amiguetes, me he traído a Seiyoji Toki. Sí, y he sacado de la droga. He sacado, exacto. He tenido que entrar al Discord para decirle, Jintoki, que te estamos esperando, ¿eh? Pero bueno, y al señor Samuman también por aquí. Quiero viciar. Tengo mono. No os preocupéis que en los comentarios de Samus saldrán todos subtitulados. La pantalla de vuestros teléfonos móviles. Exacto. Buenas tardes. Tenéis que darle al Google y elegí murciano español. Ahí está, no, perfecto. Muy bien, pues nada. Hoy no nos vamos a liar mucho con la presentación porque tenemos noticias. Sí, sí. Esta vez tenemos noticias. Sí, exacto. Para una vez que tenemos noticias, vamos a aprovechar. Hombre, claro que sí. Así que si usted me da pie, va en directo, yo la suelto. Pues cuando usted quiera. Sí. Pues venga, cuando tú quieras. Pues sin más preámbulos. Espera. La actualidad manda. Bueno, ¿y qué noticias nos trae el día, amigos? Varias y variadas, ¿no? Sí. Muchas. Uy, yo, ahora te escucho en la lejanía otra vez, igual que antes. Se está yendo, déjalo. Que vaya ahora, Luis. Ya le ha dicho que se iba, ¿no? Sí, sí. Le ha avisado, pues bueno, yo, que vaya bien. Poco a poco, para que se note menos, pues me voy alejando. Pues no te alejes tanto que se te escucha muy flojillo. Pues Es que si meto el micro, en la boca pueden sonar cosas raras. No, hazlo. No, pues, que no haya arcada no es... Bueno. Exacto, no es felicidad. Sí. Además, eso lo sabe yo. Que insinúas que te foca el micro en la boca. ¿Vale? Pues nada, ¿quién empieza? ¿Quién quiere empezar? Con todas las que hemos puesto hoy. Los invitados también, ¿eh? Los invitados también. Están invitados, sí. Bueno. Que cuenten cosas, lo que le llamó la atención de la actualidad. Bueno, pero que empieza Yo-Yo. Empieza Yo-Yo mismo, sí. Yo-Yo. Bueno, venga, empiezo con la de Amazon, ¿os parece bien? Pues dale, a la de Amazon. Una noticia un poco extraña y tal, pero bueno, Amazon se une al mundo de los videojuegos así de una manera extraña. Ah. Y han creado un motor gráfico que se llama Lumberyard o algo así, muy extraño. Y es gratuito, para todo el que quiera hacer videojuegos, pues usa este motor gráfico y lo usa lo que quiera, es gratis y tiene sus ingresos, Amazon no te pide nada, solo pide dinero si en el juego introduces el modo online y tendrías que usar el Amazon Web Service, que sería pues sus servidores, porque los juegos no podrían utilizar otros como son los de Microsoft o los de las compañías que puedan soportar el online. Así que eso, si quieres hacer juegos gratis, y supongo que tienes que saber algo, no te dar una plantilla y lo haces y ya está, pues Amazon nos facilita ese motor gráfico, digamos. El que motor, es el motor de CryEngine. Exacto, está basado en el CryEngine, que ese sí que lo conocerá Samu, supongo. No, yo a tanto no llego. Yo he tocado Unity, el uno raro, y ahora estoy con uno en Java. Bueno. Y este está bien, en C++, lo cual te da bastante poder sobre la máquina. Eso es bueno. Volve. Carlos, dime. ¿Qué? ¿Quieres tu noticia de nuestro amigo el de la chorra? No. Antes hay que felicitar. ¿A quién? Por hacer pie cada uno en su casa. Pues ¿a quién va a ser? Por su 25 cumpleaños. ¡A Blizzard! Vale. 25 añazos. Bravo. Bravo, Blizzard. Bravo. Que se nos hace, bueno, iba a decir mayores. Ya un cuarto de siglo dándonos alegrías, quitándonos los dineros y nosotros contentos. Y bueno, que además sirve para enlazar una noticia de hoy mismo y en la que la propia Blizzard ha puesto una encuesta en la que se plantea, junto con tu entrada del cine para ver la película de Warcraft, regalar copias de World of Warcraft. Antes hemos estado comentando esto. Será una suscripción. Bueno, claro. Nosotros hemos votado que sean días de juego. Posible, un starter con 15 días, una cosilla de estas. Que si echas cuentas es gratis. Todo te sale gratis. Pero hasta el nivel 20, que dices, son dos horas jugando, ¿eh? Ahora es un buen momento para decir, Jintoki, haces spam. Sí, ha pasado. Hombre sí. Jintoki precisamente está en un podcast. Y Samu también, no, ¿verdad? Sí. Estoy en dos. Pero bueno, estamos a nuestros invitados y parece como si surgieran de la nada, ¿sabes? Coño, un podcast, pues fueron setas. Pero Jintoki precisamente está en un podcast basado en Warcraft. Sí, en Ciudadela Pod. Aquí con el compañero Pequeño Salta. Ah, muy bien. Pues hablamos de Blizzard, las noticias, un poco de lore, explicamos un poquito los temas y estamos ahí a ver qué tal funciona esto. Muy bien, sigo estando invitado. Seguimos vuestra línea, el podcast, un podcast mensual. Perfecto. Y me parece que vamos tarde para colgar el dinero. Bueno. Bueno, ¿para marzo? ¿Para marzo? Oye. Bueno, es trimestral, como la factura de la luz. Esa es bimensual, la trimestral en el agua. Es verdad. ¿Cómo se nota que tú no pagas, eh? ¿Verdad? Hace años que no practico eso. Pues me toca a mí. Entonces yo voy a dar una noticia de mi querida empresa, como es SNK. ¡Hombre! SNK podría ser que estuviera preparando el regreso de Samurai Shodown. No sé si recordaréis el juego que era. Este era juego típico de espadas. Sí. No tengo ni idea de quién es. ¿Eh? No sé ni qué. ¡No estoy creando aquí, Samurai! Samurai Shodown era un juego tipo Street Fighter, por decirlo de una manera. Era plano. Y lo que tenía es que eran luchadores con espadas. Había alguno con algún palo en lugar de espada y tal, pero Pero bueno, era básicamente pues como fuese un Fatal Fury. Un juego bien hecho, como ellos saben hacer. Vamos, pocas palabras. Un uno contra uno de personajes con armas. Era muy divertido, está muy bien hecho, con ¿eh? Sus magias y tal. Y se dejaba jugar bien. No era como un Art of Fighting que era... A ver, había que tener los cuadrados para manejarte en el Art of Fighting. Y para ganar al último. Exacto, el King of Fighters que te tenías que dejar una pasta. Este ya era un Street Fighter que yo que sé. Yo al menos recuerdo la recreativa, pues ya que con 5 duricos, pues ya dos combates los pasaba. Sí, luego ya dos combates rápidos los hacías, y más si tenías un poco por la mano alguno de los personajes enseguida. Sí. Aparte que era muy simple de usar. Si venías de Street Fighter era muy fácil, cambia adelante, cambia atrás. Era muy simple. Los golpes eran exactamente la mecánica, quiero decirte, a la hora de ejecutar los golpes especiales era lo mismo, si no recuerdo mal. Está muy divertido, muy chulo. Sacaron 4 entregas, si no me equivoco. Uh-huh. Yo hasta la 3 la seguí, la 4 no tengo ni la menor idea, pero ya si salió el Neo Geo CD ya podemos hablar de que aquello bajó bastante. Bueno, la última vez que se hizo algo fue en el 2009. El título fue Samurai Shodown Edge of Destiny. Y aparte de lo de posiblemente el juego, también se está hablando que puede haber una serie de animación. Ah, mira. Se ha puesto de moda. Sí. Pues bueno. Venga, ¿a quién le toca? Pues al Becario. Al Becario. Becario trae sus propias noticias siempre. O te vas a coger una de las nuestras. Yo que me voy a coger una de las vuestras, ni siquiera las he mirado. Así con amor, con cariño. Tu life, claro, la gracias, Es que no sé, ¿qué os traigo? Venga. Bueno, sabes. La de Undertale, ¿sabéis cuál es? El juego ese tan bonito, precioso, estupefantástico. Vale, pues Toby Fox, el creador de Undertale, ha dicho que pacta con Nintendo para intentar hacer los ports a consolas, más o menos. ¿Magia? Nintendo lo gusta hacer. Nintendo. La mejor versión, sin duda. Obviamente. De hecho, ya corre por ahí una versión piratilla. ¿Ah, sí? Sí, de Undertale, en 3DS. Qué extraño, ¿no? Sí, qué raro, ¿no? Pirateo en 3DS. Primera noticia que tenemos en este programa. Pasado, ¿eh? Sí, y en el grupo. Claro, ¿eh? Una portátil de Nintendo, ahí peta, ahí. No. Que se puede piratear una Nintendo. ¿Qué va? No, son rumores. Son rumores. Eso es comentida. Y están tratando de oficializarla. La nariz. Pero el pirateo no, la versión es de antes para 3DS. Viendo ahí a Kimishima haciendo el Nintendo Direct. ¡Ya podéis piratear la consola! Y te damos el kit de desarrollo. Trabajar gratis. Anda, que. Bueno, Becario, ¿qué nos cuentas? De Undertale, ya está. Ya está, bueno, si querés, no sé. Bueno. Es que es eso. Está intentando pactar que Kimishima le está dando puerta abierta, como con el 90% de los indies. Uy, es que no da dinero, tío. Y Nintendo, si no hay billetes. Exacto. Pero bueno, Kimishima tiene ahora estos señores de traje tatuados hasta los tobillos. Que hacer un par de citas y lo convencen rápido, ¿eh? De hecho, hace poco, bueno, lo diré en la noticia nintendera. ¡Ea! Vale. Adelante, Samu. Vale. Los cabrones de Bugtexta. Han permitido que un chaval llamado Ren haga un mod donde tendremos modelos y texturas del Witcher 3 en Fallout 4. Lo que me resulta curioso es que el CD Projekt, el estudio, le ha dado permiso al usuario para que lo use y lo haga y tal. Lo cual, el estudio tiene que ser bueno para que el estudio diga, venga, tírale, tal. No te ponemos pegar. Hombre, a mí, oye, me llama la atención. ¿Qué quieres que te diga? Yo no soy partidario de los mods, pero es que este me llamó muchísimo. Yo estoy viendo las imágenes y son jodidamente fieles. Y se ve bastante bien, bastante fiel a lo que es el juego. Hasta el colgante, las armas incluso, son iguales que las del juego. Hay una misión que tienes que poner la máscara del lobo y también está la máscara. Sí, es verdad, es mítica. Está bastante, bastante curioso, la verdad. Y el traje que lleva la chica también es calcado. Ese parece al de Siri. Uf, que vaya mallitas. Perdón. No, nada. ¿Pero saldrán pezones o no? No sé. ¿No estaba el mod de desnudo ya? Ya raro, ¿no? Sí que lo está. Entonces hay que combinar los mods. Claro. Lo tenemos todo. Y que ya de paso que combinen la procreación. Es la mejor parte. Que cojan el hot coffee de GTA San Andreas y lo metan en Fallout. Eso va a decir. Y ya tenemos un videojuego perfecto. Ya está. Claro. Y ya me compro el Fallout 4. ¡Ay! ¡Ay! Pero para PC. Sí, sí. Bueno, y ahora que está de moda lo de la pedofilia. Pues salen muchos niños. Bueno, son mods. Cambiemos de tema. Jitoki, ya que estás hablando. Venga. Ya ver, como. Aprovecho hacer un poquito de spam también. Como digo, Hot Factory, aquí meto la cuñica Metal Gear de Kojima. Uh-huh. Y de Kojima. Publica el primer Hideo Tube de Kojima Productions. Vamos, ha montado su propio canal de YouTube con su propia marca. ¿Dónde saldrá comiendo? Probablemente comiendo arroz. Ha publicado, me parece, que un vídeo y en concreto no habla de juegos ni un viaje ni nada. Habla de las 10 películas que más le han gustado en 2015. Bueno, hombre, la lista no es mala. No, Mad Max. Putting the Road. Uh-huh. Wikisplash. No, Wikisplash. Es la. Una de un batería. Y sale el que hace de. En los Cuatro Fantásticos, la nueva. No lo he visto. No, vale. Idea. Pero vale. Wikisplash, ese es lo que. Me han recomendado al médico. Vale. Y el que hacía de. No me sale el nombre. El. Joder. El de, en Spider-Man, el del bigote el de, y el puro. Uh-huh. ¿Sabes? El jefe de. De Peter Parker. Sí. Que no me acuerdo cómo se llama el personaje. JJ Jameson, pues es el que hace de profesor de este alumno de Whiplash. Es un profesor que le pega mucha caña. Le hace bullying. Kingsman, esa es buena, me gustó mucho. Uh-huh. Sí, muy buena. Loki, no sé cuál es. No, esta ya me pillas. Esta no la conozco. Nightcrawler. Esa es cojonuda. Esta es del pavo este que está tan de moda. Que rubito. Bueno, la. ¿Más pistas, por favor? Sí. Por Rubito me viene el de Juego de Tronos, el chaval. No. El no, rey no, de Juego de Tronos. No. Ryan Reynolds. Ah. Sé quién es, pero en la película no tengo ni idea. Bueno, la película está bien. ¿Es Shaun of the Ship the Movie? Ahí me pillas. ¿Ni idea? ¿De Inter? Shaun the Ship, pero si es para niños. Shaun the Ship, es verdad. Bueno. La oreja Shaun. Sí. Hostia, claro. Es verdad. Hideo, por favor. Es lo que le inspirará. Claro. ¿Tú no lo has visto, por ejemplo, en el último Metal Gear que ibas haciendo el footon a las ovejas? Sí. ¿De dónde te crees que vinieron las ovejas? Pero esas no son de plastilina. Ni idea. ¿De Strike Utah Captain? Esta es de hip hop. Sí. Ya que... Ah, sí. Creo que habló Adri el otro día en el programa, creo. Sí, del hijo de... Bueno, interpreta Ice Cube, el hijo de Ice Cube. Es el grupo que hicieron Scooby de Magentucilla y a Los Ángeles. Que no me acuerdo el nombre que tenían, eran cuatro iniciales. Ostras, no recuerdo. ¿Negro? Sí, negro es todo. No, se le iba al Jordi, el negro, o sea, así se la sabe. Ah, de Compton. Sí, claro, me la voy a saber yo. Con mi... NY, ya te lo diré. De A, no sé. Bueno, YMCA. Sí, no eran Village People. Pero no iban de indios. Bueno, me quedan dos, que es Fight on the Plane. Que esta no tengo ni puta idea. O con la llanura, no tengo ni idea. Y esta se me suena, algo más. Star Wars The Force Awakens. Bueno. Vaya. ¿Qué dice? El próximo juego te va a meter coches. Espadas láser. Negros. Agentes secretos. Un chico rubio. Sí, negro. Ovejas. A BB8. A BB8. Y para que no cante BB8 como Metal Gear, por supuesto. Vestido de oveja. A BB-8 capaz de lanzar misiles nucleares de continente a continente. Exacto. Claro. Y cosas así. Pues yo lo compro. Bueno, pues venga, yo. Dale a la siguiente. A ver. Bienvenido a la de... Division. De Division. Venga. Division 13, como me recordaba a alguien. Se dice por ahí que se anuncia que no tendrá recortes de ningún tipo en PC, que para consolas habrá alguna manera de equilibrar, se ve de que pueden encontrar distintas opciones gráficas, se ve en consola. Eso hace pensar que bueno, que tal, pero han dicho que no, que para PC no hay ningún tipo de recorte. No, o sea que en... más del que ya ha habido. Eso iba a decir yo. Sí, eso iba a decir, claro, que al final pone FIFA de los jugadores de PC que han participado en la beta cerrada lo demuestran. Pero claro, ¿quiénes han jugado eso? ¿Han visto primero el producto principio y este de ahora? No lo sé, pero bueno. Y después, aparte, pues para los que no hemos podido, por desgracia, jugar a la beta cerrada, pues ahí hay beta abierta de para Xbox One desde el 18 al 21 de febrero. Y para PlayStation 4 y para PC, del día 19, un día después, al 21. Tengo un compañero de trabajo indignado en este asunto. O sea, él tuvo que comprar el juego para poder jugar a la beta. Sí. Ya lo regalaron a todo el mundo. Lamentable. Bueno, ahora dile que va a ser gratis el día 18. Sí, sí, no, es lo que le jode. Yo tuve que comprarlo. Ya ves, tío. Gino, Samu, ¿alguno de vosotros lo probó en PC? No, llega a probar. No. La verdad es que no me llama para nada la atención. Vale. No, era por saber qué os había parecido en consola. Tengo amigos que no, que dicen que lo gráficamente no está muy logrado, pero como juego sí. Pero bueno, era para lo que me ha encantado es que, por ejemplo, tiene que es poco fluido. Que cuando te cubres y dispara y sales para disparar y tal, que es lentito comparado, por ejemplo, con Battlefront. Vale. Bueno. Es lo que me han contado. Yo no lo he probado, no puedo opinar más que eso. Volve. Mira, pues me toca. Pues yo te toca. Hoy os traigo una noticia que a mí me ha gustado, me ha hecho ilusión, me la ha dado Yoyo. Si escucháis raro es que se me ha puesto la gata delante. Me la voy a bajar. No, pobre gata. Sí, hombre, sí, que se me queda delante el micro. Y bueno, es para PlayStation 4 está pensando resucitar la saga Onimusha. ¡Ay, Dios, que me compro la consola! Pues sí, esta saga, para quien no lo reconozca, eras un ninja, por decirlo, no sé, un ninja, y... ¡Samurai! Un samurái. Ibas matando sin piedad, desmembrando cuerpos, y sobre todo, yo tengo el recuerdo de la tercera parte que salía Luc Besson. Jean Renault. ¿El Jean Renault o Luc Besson? No, Luc Besson. Jean Renault. ¿No? ¿Francés? Sí, vale. Pues ese. Los confundo siempre. Y bueno, se está planteando mucho esto, sacar una cuarta parte y estaría en para PlayStation 4. No sé a vosotros, pero a mí me pone dura, ¿eh? Yo me estoy tocando ya. Por eso hacemos solo llamada, no hacemos videoconferencia, ¿verdad? Menos mal. Exacto. Pues menos sí. Mal. Por suerte para todos, ¿no? Sí, bueno. Sí. Y sí, pues sí, ¿quién sí. Más? ¿Qué más hay por ahí? ¿Quién más hay por ahí? El queda la de el hombre hoja oculta. Ah. Que esa es para Carlos. ¿Carlos? Por supuesto. Por supuesto, aquí estoy. El hombre hoja oculta, te toca a ti. Ahí estamos, sí, hombre, sí. Y es que nada más y nada menos que uno de nuestros ídolos. Sí. Sin duda alguna. Nuestro querido Michael Fassbender ha hablado de la película Assassin's Creed y la ha comparado nada más y nada menos, de la que él es protagonista, por cierto, y la ha comparado nada más y nada menos que con Matrix. Perfecto. Dice, ¿es todo una mentira? Sí, estamos cortados a la máquina. ¿Tienes un personaje que es un palo? ¿Qué dices? Bueno, igual por el rollo este que son dos mundos y tal y que igual, la realidad... No entiendo nada a este señor, pero es igual. Que la cosa es que a lo mejor él no ha entendido el guión. Es Fassbender. Lo mismo da. Es que a lo mejor no ha entendido a qué iba. Es muy posible. Eso ya me cuadra más. La verdad es que el interés sobre esta peli... Lo siento por pequeño Salta que me escucha y si me escucha que es nulo. O sea, no me interesa nada. Además, Ubisoft tiene los santos huevos de estrenarla para Navidad. ¿Qué dices? Complicado. Posiblemente te comes una mierda. Sí. Pero bueno. Yo sí quiero verla. A ver, yo la veré, pero no va a ser quizás el cine. Ah, no, yo sí. ¡Arr! Sí. ¡Bucanero! ¡Bucanero! Esperaré a que la pongan en Netflix. Ya, sí. Espera el bundle. Pero bueno, esto para que os guste o no os guste, también hay que tener en cuenta que esta película, aunque se ha rodado en Malta, en teoría transcurre en España. Coño. Sí, señor, en España siglo XV. No es ir la coñita de apellarlo al no sé qué del algarrobo, va a seguir. Que durante un tiempo se rumoreó que se iba a apellidar del algarrobo, el protagonista. Muy castizo el apellido, por otra parte. Le hubiera pegado. ¡Se el algarrobo! ¡Y te voy a matar! Pero transcurre en España aquí del siglo XV, sí. Pero si no tiene patillas, no vale como algarrobo. Claro, es cierto. Digo, a mí algarrobo nos suena a Curro Jiménez, el estudiante, el gitano. Curro Jiménez, el clásico de la televisión española. Exacto, la España de los bandoleros, pero España del siglo XV. Me suena a mí esto, Isabel la Católica y toda la movida. Me imagino el ojo oculta, en vez de la ballesta como en el Unity, te saca ahí el trabuco. El trabuco. La navaja oscila. Y de ojo oculta nada, siete muelles. En vez de la hermandad, asesinos los primos. Con el barbeo allá. El cuchillo jamonero oculto. La chichonera, el gorro ese chichonera. La bota vino. La bota de vino colgando. Una caracterización importante, ¿no? Pero no sé, no sé lo que van a pretender. Hombre, el dinero se ha gastado Ubisoft. Escondiéndose ahí entre los higos chumbos. Exacto, es una trapalera, sin pincharse. Una hostia importante se pueden dar, ¿eh? Yo había apostado que la hostia del año se la llevaba Batman contra Superman, pero bueno, Assassin's Creed me... Yo creo que está interesante bastante. Tiene más números, ¿eh? Batman contra Superman. Pero tiene más números. Más que Assassin's Creed, joder. O sea, yo estoy viendo caer en barrena. Uf. Esto la peli entera. Hombre, yo tengo una cosa. Ahora, a día de hoy, me dices a elegir entre Batman y Superman o Escuadrón Suicida, me voy al Escuadrón Suicida de calle. Hostia, yo... No conozco nada de Escuadrón Suicida, ¿eh? No conozco nada. Yo creo que las dos me dan una pereza grande, grande, grande. Vamos a ver. Panda de dejes. ¿Y Deadpool qué? A ver, es que... Estamos hablando de las malas. Es que estamos hablando de las malas. Esa no es mala. Está hablando de... Apuesta peli, o sea, peli de gran presupuesto. Truño of the Year. Claro, Hostia of the Year. Exacto. Peli de gran presupuesto que se va a espiñar. No sé. El spin-off de Star Wars. No, pues a ver, creo yo que no. Con el Rogue One este, yo iría a verla. Yo también. Con Star Wars, el título. Yo ese, claro, todo que lleve Star Wars lo voy a ir a ver. Peor que el planeta de los Ewoks no va a ser, si existe. Por lo sí. O sí, y en todo caso ya tiene mérito. ¿Sabes lo que quiero decirte? Y yo sí, yo voy a ciegas. Estamos jugando. Bueno, pues nada, yo cierro ya mi lado con la noticia que me ha pasado Samu. Sí. Que os la pego aquí. Si notáis a veces un poco de delay, es que nos estamos pasando para que los demás vean las noticias. Ajá. Y es que Sony Pictures estrenará la película de Sonic en 2018. Bueno, pues ya tenemos puños de Gia en el 2019. Exacto, ¿ves? Que digo yo, no han tenido bastante sodomizando ya a este pobre Edith Azul. Aún le cae una polla más en el ano, tranquilo. ¿No vais a dejar que muera en paz? Aún le caben más pollas. Ojo, película de acción real. Sí, es que eso es lo que me asusta a mí. Acción real, quiere decir que usar un erizo de verdad. Pinta con el de verdad, tirándolo por una rampa y rodando. De los seguros, ¿no? Exacto, de los seguros. El rizo. Acción real. Qué miedo. Que eran otra especie de Alvin y las ardillas, pero con Sonic. Exacto, será algo así de ese estilo. Con CGI a saco. Sonic el musical. Hostia puta. Se la polla. Olé. Hombre, si está Tails, aún vale la pena. Sega se ha planteado superar a Nintendo en cuanto a bajeza y superar la peli de Super Mario Bros. Por otra explicación, tío. Hay que tener mala leche. Me vi a la misma casposidad, tío. No me preguntes por qué. Yo solo digo una cosa. Viejo vagabundo de doctores maricosas, así. Sí. Pasándose el argumento por el forro y poniendo ahí lo que les dé la gana. No sé, es que no me cabe en la cabeza. Pero bueno, ya es Sony, ¿eh? Sí, bueno, pero no, da igual que la haga Sony. Como los cuatro fantásticos y las últimas de Spider-Man. Por eso, yo solo digo eso. ¿Os acordáis de...? Más para reafirmarnos en nuestra idea de que va a ser un truño. ¿No os acordáis de lo que pasó con la última de Dragon Ball? Que se mearon en Dragon Ball, básicamente. Sí. Pues aquí va a pasar lo mismo. Ojalá. O sea, se van a mear en Sony, que iban a poner a un niñato con 12 años que es corredor de atletismo. Pero a mí, no, yo qué sé. A ver, ¿qué decirte? Un erizo radioactivo. Van a poner a un niño pintado azul, con un traje azul. No, pintado. Una oreja de papel. No, pintado, no. Un niño con un chándal azul y ya está. ¡Sónico! ¡Corre, Sónico! ¡Corre! no quiero pasarme de hater, perdón, no por ser nintendero, pero digamos que también el argumento de Sonic tampoco es que de, no es guerra y paz. Quiero decirte, tampoco es que... No, no, de Super Mario tampoco es que digas, pero yo qué sé, de Super Mario tampoco. Ahí pero... está, o sea, en este tienes... En este tienes un malo que roba anima, que coge y captura a tus bichos. En Mario, tío, es siempre voy ahí al otro puto castillo para ver si está mi princesa. Es lo mismo. El Mario, el malo con distintos cacharros, montado. Es que no se aclaran ni con ellos, con el malo, que cambiaron el nombre y todo. Es que es una cosa muy lamentable. Exijo, pero... exijo ahora mismo... Que el becario tuitee con la cuenta de Konami la imagen que nos acaba de pasar. ¿Vale? Los que escuchéis el programa, buscar en nuestro Twitter, arroba KonamiCode. Bueno, sí. La exclusiva KonamiCode. Y este va a ser el personaje que protagoniza la película de Sonic. Exclusiva KonamiCode. Exclusiva KonamiCode. Con esta mirada de papá, mátame, por favor. Eso han dado. Ese catálogo de disfraces lo tenía yo. ¿Y lo tiraste? Salía. No sé, igual lo tengo por casa. Salía muy cuadrado, marcado. Disfraces de caballo, loco. Era cojonudo ese catálogo. Sí, sí. De hecho, creo que en Twitter hice una foto o dos del catálogo. Sí. Ay, señor. Era buenísimo. Imaginar a Remy Guillard con este disfraz atracando tiendas de joyería. Exacto. Lo que son los anillos, vienen siendo. La película es esa. ¿Y se va corriendo? O pegando tirones de bolsa. Claro, por supuesto. Igual hay película, no hay, pero vídeo de YouTube viral. Ya ves. Igual ahí hay negocio. Igual Sega lo que quiere es estrenarla en YouTube directamente y ya está, no lo sé. Ah, el que no es pirata Sega. Exacto. Pero bueno, no sé. Bueno, tengo miedo. ¿Y qué, Carlos? Te coloco ya tu cuña y nos cuentas tu... Sí, sí, sí, ya de Microsoft ya hablaremos otro día, que todavía me dura el susto. Muy bien, pues adelante la cuña nintendera y a ver qué nos cuenta Carlos. Hello, I'm Satoru Iwata, this is Konami Code y te presento la noticia nintendera de la semana. Please understand. Hombre, bienvenidos, bien hallados de nuevo, mamada audiencia, a esta mi sección. La noticia. ¿Has dicho mamada? No. Sí, la he dicho mamada. Es la mierda. Sí, ya no estaba sacando. Vaya asustada la mierda. Espera un momento, silenciar el micro aquí. Nada, nada, como si nada. Bienvenidos a esta vuestra querida sección, la mejor del programa, la mía, claro. No puede ser de otra manera, que no es otra que la noticia nintendera. ¿Por qué me suelto tanto el rollo? Porque la noticia nintendera es una mierda, una semana más. No te preocupes que yo te la salvo. No te creas, becario, porque traigo de momento dos noticias nintenderas y luego una pregunta porra a ver quién acierta. En primer lugar, esto es noticia pregunta de entrenamiento. Pregunta. ¿Qué consola se está quedando sin stock en Japón? Nintendo PS Vita. PS Vita. 3DS. Xbox One. Está bien. Xbox One. Nintendo 3DS. ¿Alguien da más? Wii U. Xbox One. La Atari Lynx. ¿Quién ha dicho Wii U? Yo. Bravo. Ole. Bravo, correcto. Métete en Amazon Japón y no está. No tenían esta semana Wii U. Se les están agotando. Eso es bueno. Éxito de venta. Pero a lo mejor es que caducaban. Es que ya esto es una teoría que ya está circulando por las redes desde hace un tiempo, ya es que Nintendo ya lleva meses que no fabrica Wii U. Y para un sitio donde se venden bien, pues están agotando. Y es cierto, en Amazon no hay. Y en unos cuantos comercios importantes de Japón se han quedado sin. ¿Repondrán? Pues yo lo veo tontería. Que saquen otra consola, ¿no? Ya, sí. ¿Quién no tiene la Wii U? Exacto. Aparte de mí. Y de Richard. A ver, es fácil, ¿quién tiene la Wii U de este grupo? Y somos seis. ¿Yo? Dos de seis. Ah, bueno, está mal. Un tercio de la población, venga. Pues está mal, un 33% de la población mundial tiene Wii U. África también. África también. Qué horror. Pues mira, esto es lo que ha pasado. Pero para quitarnos el buen sabor de boca por el éxito de Nintendo, tengo una mala noticia que igual no lo es al final. Que dices, vaya mierda de sección tienes, Carlos. Sí, soy consciente de la cantidad que manejo. Pero es lo que hay. Nintendo lo que nos da. a los fanses esta semana. Y es que, ¿conocéis el juego Fire Emblem? Fire Emblem, exacto. Fire Emblem Fates, que será el próximo Fire Emblem que saldrá aquí en Occidente. Resumiendo, es un juego de estrategia del copón bendito que Nintendo ha dicho, ¿de qué va este juego? De dos bandos que se enfrentan. También, ¿qué hacemos? Pues hacemos un juego para cada bando. Y te lo vendemos aparte. Y además, un tercer bando por DLC. Es decir, que Nintendo... Nintendo y DLC, ¿estás diciendo? Es un juego que en realidad son tres. Está el Fire Emblem Fates del bando blanco, por decirlo de una manera. Uy. Espera, ¿quién? El wifi. Yo no soy. El teléfono, no. El Fire Emblem Fates negro, que sería más complicado, que sería para los más acostumbrados al nivel de dificultad del Fire Emblem, que es bastante elevado. Y luego un tercer ejército historia por DLC. Todo esto se vende por separado. De momento no hay pack. ¿Qué es lo que me recuerda? Precio. Dime. Tampoco se sabe el precio. Igual cada paquete son 15 euros. Son 50. Aquí te acaba costando. Lo que valga. 50 euros por juego. 40 y largos aquí en Europa. Igual que Pokémon, tío. Si es que igual que Pokémon. No sé a qué os asustáis. El problema, sí, es un respeto, ¿A que me lleva una decepción con el Pokémon? Hoy. Pero, claro, pero Pokémon ya sabes que lo vas a pitar. O sea, no, Fire Emblem... Pero yo pensaba que era una remasterización o un remake del rojo fuego y del del azul y del amarillo. Y no, es la ROM de Game Boy. Sí, y te van a sacar los mundos misteriosos en Wii U por 10 y 7 euros. Yo esas mierdas no las quiero. Menudo cabrones. ¿Por qué no? Si molan mucho. Por 10 euros. Compro. ¿Cuántos tienes tú, becario? ¿Yo de qué? Los juegos originales tengo ambos. O sea, no, digo, los nuevos. De los nuevos tengo el Y y el... No, el X. No, y los que han salido. Los que dice Kintoki. Ah, de los que han salido. Las DCS de mi hermano. Claro. Si no hubiera jugado ya a mi familia. Muy elegante, querido becario. ¿Puedo seguir con mis estilos? Puedes. Gracias. Arréglalo. Pues viene a ser que este juego... A ver, todo esto es morralla. Solo para deciros que lo mejor que tiene este juego es para entablar buenas relaciones con tus tropas. Un minijuego que se maneja con la pantalla táctil que se dedica a sobar. A sobar a las tropas. A toquetear en sitios. Y está muy bien. Y con esto es la afinidad con tus tropas. ¿Qué pasa? Esto en Japón mola mucho. Aquí parece ser que Nintendo Europa dice que esto es un poco pertur y que lo va a retirar. ¡Ah, claro! ¿Qué vida? ¿Son caricias? Sí, no tiene nada de malo. De acariciar y masajear. Bueno, las voces en Japón son un poco pertur. Pero bueno, bien. Porque ayer era así ya. Sí, no, exacto. Ahí es normal, aquí. Y hay rumores que dicen que posible que no... Lo primero que dejó Nintendo fue evitar la cuestión, que por localización no es la primera vez que quitan contenido, la data, que para ti... Esquivaron la cuestión. Pero lo más reciente, dicen que igual sí, pero solo con algunas tropas. También es verdad que van a quitar contenido, esto seguro, porque según Nintendo, incita a la homosexualidad. Dicen, ¡ay, la hostia! Que yo no sé, ya... Sí. Pues un juego en el que podías, en las anteriores entregas, casar hermano. Esto ya era de generado. Eso también pasa en ciertas partes de España. Exacto. Jamón profundo, pues ya. Bueno, es igual. Te voy a decir el sitio que luego pequeño salta se enfada. Pero. En el fondo te quedamos. Y te salía la tropa y taradito. Pero bueno, es igual. Carne de cañón lo ponías, ¿no? Ha salido muy bien el soldado. Y esto podías hacerlo. A ver en qué acaba el juego este. Pero los fans de la saga, los cuatro que tiene en España, están muy enfadados. Oye, yo solo digo que en el Pokémon X podías tocar a tus Pokémon. ¿Ves? Y no pasaba nada. ¿Dónde podías tocar a tus Pokémon? Era como el Kinect, ni más, ¿no? Ese. No. ¿Dónde? ¿Dónde? En cualquier parte del cuerpo. Creo que en la guardería tú los llevabas y allí les podías dar los cupcakes estos de mierda y podías acariciarlos y la mano iba donde tenía que ir. A los huevos. Ah, podías. Como ibas con el lápiz táctil. No está mal. Yo solo digo que Gardevoir tiene aspecto de mujer. Es que a mí que quiten esas cosas no me entran en la cabeza y luego dejan que salgan juegos como el Serran Kagura. Sí, que es lo más explícito que te puedas encontrar. No, y no pasa nada. Sí, por eso es que Nintendo es una cosa muy, muy extraña. Un handicap así raro, tío. Por eso que no entiendo las políticas de Nintendo a la hora de ya digo, y más en una saga que ya estaba un poco pasadica de rosca de por sí. Los Fire Emblem, que si te ponías un poco a rebuscar el argumento, decías, coño, si estos son hermanos, estos son primos, y están casándolos y no pasa nada. No sé, yo no lo acabo de entender. Yo creo que, en todo caso, capar contenido original del juego me parece desmerecer cualquier obra. Luego ya eliges tú por la opción de si quieres de poner o quitarlo. Si uno no se quiere escandalizar o no le gusta toquetear ahí, que no le va a gustar. Pero bueno, si igual a alguien no le gusta, porque no lo haga. Pero dale la opción al menos de poder tener el contenido original del juego, ¿no? Que ha sido diseñado. No sé, me va a dar una chorrada acá. O sea, más listo, ponlo como un DLC, capullo. Pues también es verdad, coño. Te has metido un tercio del juego por DLC, pues también es verdad. Si un tercio más uno tampoco se va a enterar nadie. Estoy harto de decir que Nintendo ya tarda en contratarte, amigo topo. Debería ser así. De verdad que sí. Y ya está. Y para terminar, os doy un dato y luego tenéis que adivinar otro. ¿Vale? Este es el trivial. La pregunta nintendera. Os doy, a ver, el argumento es de la pregunta es... Happy Home Designer ha vendido 1.300.000 copias solo en Japón. O sea, no vende mal Animal Crossing en Japón. Partiendo de esta base, ¿cuántos Amiibo Festival se han vendido en Japón? 1.300.000, solo en Japón, del Happy Home Designer. ¿50.000 copias? ¡60.000! ¡Uy! ¡Ojo tienes! ¡Joder! ¡Wow! Así que tengo ahí. Yo pensé que nadie ni se iba a acercar, diría 100.000, 200.000, 500.000, que ya sería una hostia guapa. No, no, no. 60.000 copias. Y ya está. El silencio. ¿Qué he ganado? Silencio dramático. Respeto. La canción que te pondremos ahora. Exacto. La bendición y buenas noches. Ya estoy cansado de hablar. Toca a vosotros, jóvenes. Bueno, Becario ha dicho que tenía algo de Nintendo. Ah, sí. Sí, y la banda sonora de Pokémon a 50 euros en vinilo, muy guapa, con el... Es que me he enamorado. Son 50. No, supongo. Espera, te paso el link a ti, solo a ti, a los de Twitter que les den por saco. No, hombre, no, iba a ponerlo en Twitter. Ah, pues ponlo en Twitter, dale. Bueno, ahora no puedo, que estoy con mi cuenta. Bueno, pues lo hago yo, que tengo la de Konami abierta. Pues pero mira eso, mira la portada. Es amor. Estamos hablando de No es amor, es muy amor. Estamos hablando de un vinilo coloreado, casi como una Pokéball. Con una portada. Un dibujo de un niño de 3 años. Es bonito. Sí, es bonito, pero ese es lo que decimos. Este hemos dicho lo mismo. Esta la ha dibujado un niño de 3 años. Es Pokémon. En cuenta, en la portada salen Mario, Zelda y Peach. Exacto. Es que Peach la veo, pero Mario no. Coño, al lado de... Ah, sí, coño, lo. No lo veo, yo no lo veo, me he perdido. ¿Y Toad? A Peach ahí al fondo, está el Toad. Pues mira a la izquierda de... ¿Eso es Zelda? Mira a la izquierda de Peach. La Pokéball a la derecha. Parece de Take On Me, tío, del videoclip. Bueno, no sé. Yo no me lo voy a comprar, porque son 50 pavos, entre otras cosas. No tengo ni reproductor de vinilo. Igual. Pero es tenerlo. ¿Pero para qué me vale? ¿Para colgarlo en la pared? Hombre, claro. ¿Usarlo de frisbee? Hombre. Con todo lo bonito que es, coño. Es bonito, pero no sé. Venga, Becario, cómpratelo y nos lo dejas. Sí, claro. Tengo la manga de un abrigo. ¿Por qué me haces esto? ¿Qué te pasa, amigo? Nah, miro la página web oficial de Nintendo y siento todo. Sientes dolor. Acabemos con este bloque cuanto antes mejor. Vale, pues nada, pues preséntanos antes de que te venga el bajón del todo, preséntanos el temita. Sí, y ya con la fuga. Pues hoy, para vuestro deleite, he traído una maravillosa canción del año 80 y tantos. No sabría concretar. Yo nací. De un señor llamado Miko Mission. Y ya el nombre bonito, que no os engañe su nombre artístico, este tiene otro italiano como los de los dos anteriores programas, y su canción es un clasicazo que se llama How Old Are You. Adelante. Así que dale, Moreno. Thank you. Ya está. Después de esta bajona de canción que nos has traído hoy. ¡Pues es muy buena! Mira que habéis dejado el listón súper alto ahí, que había gustado, menos a Jintoki. A todo el mundo había gustado tu sección esta de música de mierda ochentera. Mira, yo... Gustar tampoco sé si es la palabra. O sea, que me has traído para esto. Para esto has traído aquí. No, no te he traído para aquí. Para que Carlos me dé unos azotes. Pues era buenísima esta canción también, hombre. Bueno. Di que sí, amigo Topo, di que sí. Di que sí, ¿te ha gustado? A mí sí, es que esta gente no tiene criterio. Pues ya está, hombre. Es que lo conocéis. Tenéis que amar el Italo Disco, volverá. Y cuando esté de moda, yo diré, os lo dije. También os reías cuando dije que Nintendo iba a volver a hacer cartas y fíjate tú. El Italo Disco volverá con Sonic abrazado de la mano y una consola de Sega. Sí. Ahí te lo dejo. No hizo Michael Jackson la banda sonora del Sonic 3, que al final se ha desvelado como cierto este dato, pues mira. Ay. Bueno, a ver. ¿De qué venimos a hablar? Pues venimos a hablar de la última droga que nos hemos comprado. ¿Cuántos hemos caído? ¿7? ¿7? ¿Más o menos? Fácilmente. Pues resulta que este mes había un Humble Bundle mensual, que ya nos regalarán los juegos a final de mes. Conforme los den, yo cancelo suscripción. Exacto, yo ya le he cancelado. Bueno, yo le he cancelado ya el PayPal directamente. Ah, pues voy a cancelarla. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que, ¿por qué lo hemos cogido todos? Porque venía un juego que se llama ARK, Survival Evolved. Y entonces, este juego que está desarrollado por Studio Wildcard, ¿vale? Está en... que no me sale, ¿no? En Early Access. Ahora. Está en Early Access en Steam a unos 25 pavos o algo así. Estuvo un poco más barato ahora cuando las ofertas. Pero claro, por 13 eurillos que valía el Humble Bundle, pues dijimos, hostias. 11 me costó a mí. Bueno, claro, 13 dólares. Perdón. $12, $11 con algo. 11 con... 10 con 81, puede ser. Da igual, no es dinero. Está más que invertido. Ya ves, tío, pero ¿cuántas horas le hemos hecho? Llevo yo 15 horas y estoy estudiando y trabajando por las mañanas, tío. ¿Me gano por 2 horas? 48. Si no he jugado apenas. Samu, es que... 48 horas. Buah. Son pocas. Exacto, son pocas para el rato que he estado. O sea, el otro día fui a dormir a las 5 de la mañana con el hermano de Jintoki. Como quiniela ya. Que también está cagando de lo bien. ¿Sabes? O sea, estaba yo picando piedra por un lado y tu hermano palmando buscando hierro por otro lado. Cada uno a nuestro rollo, sin hablar entre nosotros. Pero dilo mejor, Jintoki. Ay, Jintoki. Richard, te has unido con tu pareja. Ay, sí, es cierto. Tiene la Chino Farmer. Es cierto. He conseguido que mi mujer vuelva a jugar a los videojuegos. Qué bonito. De hecho, se lo quitó al principio. Exacto. De hecho, como tenía solo 2 días de libre de universidad antes de volver a empezar, me dijo, déjame que juegue yo. Y bueno, ella solica se consiguió madera para hacer una valla entera. Pero bueno, ¿qué es este juego? ¿Dónde aparecemos? ¿Qué ocurre? Bueno, es que no hay historia. Sí, pero tiene... Bueno, vamos a basar un poco lo que es el juego, ¿no? Sí. Tú apareces en una isla desierta, prehistórica en principio. En una zona. Una zona ahí aleatoria del mapa. Ah, exacto. Tú eliges zona. Norte, sur, este, oeste y cuatro de las zonas de cada una de ellas. Que son las coordenadas de las esquinas del mapa. Uh-huh. Ajá. Entonces ya apareces allí... Te levantas como agilipollado en primera persona, aunque lo puedes poner en tercera. Sí. Pero cuando te levantas en primera y ves en tu muñeca que tiene ahí algo que te han incrustado. Sí, llevas como un rombo. Como un chip. Por decirlo de alguna manera. Sí. A mí me recordó lo de Futurama, que te ponían el chip para la profesión. Sí, pues sí, no me imagino algo de eso. Sí, sí. Es un chip que además, cuando estás en el juego y ves a alguien mirando el menú, parece que es subnormal. Sí, porque mira el chip. Miras el chip y claro, como lo pilles de frente, el tío está con la mano en la cara diciendo, ¡ay, Dios mío! Pasa como los móviles, tiene el efecto necking, que te venga a mirar la muñeca para ver exacto el inventario. Que además parece que es como un holograma o algo de eso lo que te proyecta. Sí, sí, porque se ve como una lucecilla. Es que sí, pero uno sí. Ya, ¿eh? Que me planten uno, pero ya. Voy a hacer yo uno con Arduino y ya está. Pero bueno, estamos en una isla desierta. Que le proyecten mis retinas. Estamos en una isla desierta. ¿Y qué tienes que hacer? Sobreviví. ¿Y cómo? O sea, y llegas ahí sin nada, ni pantalones, ni camiseta. Lo primero que hacer es pegar pelotas al árbol para conseguir madera. Exacto. Coger las piedras del suelo. Y hacerte un hacha. Te tienes que alimentar de vallas, como si fuera un Pokémon. Exacto. Yo cazaba carne. Yo no, pocas vallas he comido. Es que depende de lo que te pongan. Llamadme silbarita si queréis. Es que depende de donde te pille, porque hay animales que te pueden zurrar y otros como el dodo, que es el bicho más tonto que ha parido madre. No, el dodo está para conseguir carne, los demás están para destrozarte la vida. Exacto. Claro. Y aparte las vallas te dan agua, que eso es otra de las cosas. Tienes que consumir tanto carne como líquidos. Tienes que comer, tienes que beber, tienes que hacer caca, o te haces caca encima. O te haces caca encima, vas cagando. Sí, pues, es lo más probable. Sí. El you defecated. Exacto. Lo que sí que he encontrado que hubiera estado quizás bien es que te permitieran dormir y recuperar. Pero claro, si él en tiempo real... Tampoco puede. Tampoco puede. Es que le das a dormir... Hay un fármaco... Y te quedas mirando la pantalla. Hay un fármaco que te da sueño y te hace dormir. Sí, el narcótico. El narcótico. Y las vallas narcóticas. Entonces, sí, tiene vallas narcóticas y vallas estimulantes. Las vallas blancas, que son las estimulantes, te las puedes comer y te da más energía. Pero te da sed. Claro. Es como si te metes speed. Vamos, te pone todo ciego, pero necesitas agua. Y quiero ser muy bueno. Este juego, que no lo hemos dicho, salió como en acceso temprano el 2 de junio del 2015. Y sigue en acceso. Y en 2016, a este inicio, salía para Xbox One, que no sé si habrá salido ya. Creo que sí ha salido ya. ¿Sí? Y supuestamente dejará de ser Early Access en junio. Pero no lo creo. Yo tampoco lo creo. Una cosa que a mí me ha gustado, y Quiniela también lo ha dicho, dice, joder, dice, ya está otra vez actualizando el juego. O sea, cada día tenemos algo nuevo de contenido. Ayer lo actualizaron en español, por ejemplo. Sí, lo pusieron en castellano. Sí. El domingo. Lo cual a mí por lo menos me partió el alma. Sí, a mí, por ejemplo, que soy un poco necio, no me ha ido mal, pero ojo, me defendía perfectamente, o sea, no tiene ningún problema. No tiene mucho que ver. Wood, madera, stone, sí. Piedra. Exacto. Y mira, te puedes espabilar. Si no, pues y más de. Lo haces, ves para qué, ves lo que haces y lo quitas. Exacto, como nos ha pasado a nosotros hoy. ¿Qué más? Bueno, estamos en una isla, convives con el animal más bonito que puede existir, ¿no? O sea, el dodo. Con dodo y con su amigo, prefiero. Vives con dinosaurios. Dinosaurios que hay desde el dodo imbécil este hasta el más fiero, ¿no? Supuestamente. Que tiranosaurios, megalodón. Sí. Vale, el megalodón, el brontosaurio, todo. Y todo animal, excepto el mono, de momento, que hemos visto. Es que hay dos tipos de monetes. Está el pequeñico. He visto el Yeti. Que sería como el de Steam Oferta, que está por ahí corriendo y no lo puedes tamear. Exacto. Y luego tenemos... Si no te daría código gratis, entonces claro, eso me interesa. Yo lo pensé, además, ¿sabes lo que pensé yo cuando vi ese mono? Y digo, hostia, tío, entre eso y el barco, primero que tendríamos un mollo, como el de los Simpsons. Y segundo, que sería la hostia. Imagínate que lo puedes mandar a robarle a otros, tío. Yo lo metería dentro del armario. Yo lo metería como barman. También. Como barman, también. Yo no, yo coge, como voy a hacer habitaciones en la casita, lo metería en un arma, en la habitación de Pequeño Salta, para que saque del armario y señale. Es que, Pequeño mollo. Pequeño Salta es como nuestra chacha en la tribu. Porque eso, aparte de ser de sobrevivir, realizas construcciones, tienes que alimentarte, mejorar las cosas, construir cosas nuevas. También tienes la opción de rejuntaros, de hacer una tribu. Hacer una tribu. Nosotros tenemos una tribu. De Judens. De Judens. Los judíos. Exacto. Y bueno, nos estamos dedicando a cazar ahora mismo pues todo bicho viviente que estamos se pueda mover. Desforestando la isla. Sí. Bueno, si vienen los de Greenpeace. Y no ven esto que tenemos montado. El tinglado que tenemos montado. Pues bien. Yo dejé la isla pequeña, la dejé fila yo, ¿sabes? Cosa que a mí me ha gustado es que tienes casi una libertad total en lo que es a la hora de construir. O sea, siempre tienes algún impedimento en el caso si es roca o hierbas y tal. Bueno, la quitas y ya está, puedes construir, no hay problema. Pero sí que en algunos terrenos un poco con baches y tal, puedes ponerle pilares, pero no siempre queda del todo bien. No está muy bien hecho eso. Igual que también, a mí lo que me da pena es no poder, por ejemplo, escarbar. Sí. Y hacerte un sótano guapo, tío. Por ejemplo. Y puedes tener, yo qué sé, un del palacete. Tenemos una base central, ¿no? Y un palacete por ahí en medio. Un túnel por debajo estaría guapísimo. Que conectara, por ejemplo, las dos bases. Claro, y una entrada acuática y cosas así. Es que se pueden hacer muchas cosas. Estaría muy bien. Y lo que tenemos pendiente, pues el casino. Ya tenemos los barcos. Casino no, vamos a hacer un bar. Un bar. Ahí, de hecho, bueno, el juego puedes tener servidores oficiales, servidores que te montes tú. Y los no oficiales que pueden incluir mod. Uh-huh. Ayer creo que le pusieron un complemento de que se llama AI no sé qué, uh-huh, que es un anti-cheat. Perfecto. En castellano, como un bug. Exacto. Y lo que mola y lo que me gustaría hacer a mí en el servidor o el clan, hacer un bar, tío. Imaginaros, porque puedes hacer cocina, puedes cocinar recetas que te encuentres por ahí o crear las tuyas. Tenemos un barril de cerveza. Tenemos un barril de cerveza. Tenemos un puto barril de cerveza. Yo uno lo he probado. ¿Habéis probado otro ya? No, hay, hemos dejado una hecha, pero yo no. Se la he dejado a tu hermano, crees que estaba empecinado. Y bueno, hoy Samu ha cocinado, me ha dado tortillica de patatas. He hecho tortilla de patatas. Puedes mezclar los objetos comestibles, los puedes mezclar. Y si metes una nota, haces una receta. Entonces, según lo que metas, pues te da más vida o más comida, más energía, te deshidrata menos y esas cosas. Puedes combinar los ingredientes. Está gracioso. Y también puedes hacer tanto bebidas como comida. Lo que sí que hay que decir es que el juego tiene muchos... O sea, fallos gráficos, sobre todo. Sí, sobre todo. Sí, bueno, sí, y la hitbox. Está muy mal optimizado. También. O sea, está muy mal optimizado. Por ejemplo, cuando dejas tu personaje ya porque sales, palma, básicamente. O sea, se queda el cuerpo hecho un higo y se queda atravesando una pared o el suelo. Bueno, yo cerré el juego ayer y ha aparecido abajo, en la planta de abajo. Tiene muchos fallos de ese tipo. Las colisiones están muy mal hechas. No, están mal hechas, no están finas. No son rígidas del todo. Tienes también el tema, por ejemplo, vas por la playa, por la costa, vas andando. Hostia, me estoy deslumbrando. Y a lo mejor es un reflejo del agua, sí, de la orilla, lo que te está deslumbrando. Y no el sol. El reflejo es la punta de la lanza. También. Claro, tiene esos típicos detallicos de que se está construyendo, ¿no? Se lo están haciendo. Unos brillacos que te cagas, pero tú puedes ver las lanzas, ver las construcciones, y tiene unos dientes de sierra que te cagas. También. Claro, que sí. el juego es prehistórico y tiene esas cosas. Sí, sí. También te encuentras que va andando y se genera como una... Las piedras se generan como a punto. Popping. Sí, tiene popping. Bastante, por cierto, incluso si vas volando. Porque... Estoy volando. He cogido un rato el pollo este de Quiniela o de quien sea. El Duo Border Roll. ¿De quién es? De Quiniela. Me he dado una vuelta en él. No sé cómo pude llevarme, pero bueno. Y ahí ha empezado a aparecer bichos. Mientras volaba, a aparecer piedra, a aparecer dos. Sí, tiene muchos fallos, tío. Pero aún lo que te así digo, es un juegazo. Si tú imagínate con todos estos errores, que hayamos subido de los errores con los bericados que somos algunos, sí, y estemos echándole esas horas. Es que... Yo es más por el factor de vamos a construir todos en equipo. Sí. Sí. O sea, la batalla que hicimos contra el tiranosaurio. Hostia, esa fue muy épica. Fue muy épica. O sea, uno lo va distrayendo, el otro va haciendo flecha, el otro va disparando. Que si uno muere corriendo para el otro lado, o sea, fue muy épico. O sea, esa batalla me la pasé teta. Yo, la verdad es que del tiempo que llevamos jugando, para mí eso ha sido lo mejor. Bueno, y el tameo, que tienes que estar pendiente. Claro, tienes que domesticar a los dinosaurios, tienes que dar de comer narcóticos para que no se despierten y te revienten. Uh-huh. Y comida de lo que sea, porque claro. Exacto. De lo que coman. De lo que coman, porque si es un herbívoro tienes que darle bayas, que cada chuletón tiene sus... Sus favoritas, y si es un carnívoro, pues tienes que darle carne, está claro. Y hay un ovíparo que solo come huevos. Ajá. Lo cual eso es una putada para tamearlo, porque claro, los huevos... Los tenemos en la nevera. Claro, pero se generan muy poco realmente. Bueno, el otro día teníamos como 8 o 10. Sí, pero ¿cuántos puedes comer ese bicho? Yo qué sé. Si tú piensas, ¿cuánta carne gasta un bicho normal? A lo mejor se gasta un stack, que son 20. Pues imagínate los huevos. No sé, pero bueno, el otro día cogí yo uno que era ovíparo y lo levanté a base de bayas, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, el Sonic. Ah, Sonic, sí. Sonic es ovíparo. Y lo levanté a base de bayas. Yo he visto un Yeti, tío, y lo tengo que pillar. Yo sé dónde están. Luego vamos a buscar. Sí, ahora vamos al lado de la base. Sí, justo al lado del palacito, si bajas por el barranco. Exacto, todo reto para arriba. También hay uno. Bueno, pero vamos a contar también la historia original. Exacto, porque, sí, sí. Porque este no es el servidor en el que estamos. No. No es que empezamos. ¿Qué nos pasó en el primero? Pues nada, que nos follaron vivos. Íbamos de nuevo, eran todos unos cabrones. Nos dijimos, y no aceptamos más gente. La choza reventó. Tribus nuevas en el de esto. No queremos tribus nuevas, no sé qué, todo reventado. Luego nos vamos a otro lado. Es que aquí estoy muy cerca de mi base. Bueno, venga, pues nos movemos. Nos vamos, cuando volvemos, todo reventado. Sí. Y al final hubo una cacería, tío, de peña, vino con un T-Ray y todo reventando. Y ya dijimos Y cazándote metiéndote en una jaula y... Metiéndote en la jaula, tío, qué mítico. La jaula es que la polla. Te puedes crear una jaula, la coges, coges una peña con el pájaro, lo metes en la jaula y ya la. No, y sin el pájaro lo duerme y lo arrastra, ¿eh? Que, a ver, que me parece muy bien y muy correcto, pero si yo creo que habría que tener varios niveles, entre comillas. O sea, sí, que tú pudieras, igual que en GTA V, que tú te podías poner pasivo, sí, pues que tú accedieras a ponerte pasivo, pero está claro. Si tú estás en pasivo y tú a ti no te pueden atacar, tú tampoco puedes atacar. A mí es que ese tampoco me gusta. A mí sí me gusta el rollo este, sí, que llevamos. Es que tengo más a perder. Tú, bueno, Intoki es que se pica. Claro. Yo no, a mí sí me gusta, tío, porque es como la tribu esa que hay por ahí que dice, hay una tribu en el servidor, sí, que mata a los voladores, porque dice que solo pueden volar ellos. Ah. Tengo una gana de ir con el prontosaurio. Cargaba hasta arriba. Cargaba hasta el culo, con la ballesta arriba y reventarle la puta cabeza. 200 ballestas. Claro, es que es verdad, tío, son cosas... A mí eso me mola. Oigo, es que hace poco... ¿En serio has dicho eso? Sí. Me lo dijo, bueno, con tu hermano, o porque no salta o algo de eso. Ah, por eso habéis escondido los voladores. Claro, por eso lo hemos escondido, porque los cabrones los matan. Como la gente los deja a los tejados, uh-huh, van con el suyo y los revientan. Pues nada, nos ha tocado hacer un, joder, un gallinero. Un gallinero, sí, básicamente. Básicamente. Pero bueno, lo bueno es la libertad que te da este juego. O sea, sí, empezamos haciendo una base de madera, normal y corriente, una plantita, poner una cama. Coño, esto se nos queda pequeño. Hacemos la planta de arriba, ponemos camas para todo el mundo. La gente se hace sus armarios para poder guardarse sus herramientas. Se te queda pequeño, haces una nevera, se te queda pequeño, haces cuatro. Pero mucha gente. En la herrería va muy lenta, hacemos otra. Hacemos otra. Y ya dices, el sitio empieza a ser un poco mierda, pues a mí se me ocurrió hacer ya, como ya habíamos desbloqueado lo que es la piedra y tal, pues dije, pues me voy a poner a hacer aquí un chalet. El palacete, al lado de un charco. Hay un pequeño lago, pues alrededor del lago me he puesto a construir una casa gigante. Y en ratillo, pues bueno, ya está acabada, la hemos acabado. Sí, la había acabado. Ahora solo falta, pues, poner las cosas por dentro. Claro, y hacer un chiringuito. Bien chulo. Un bar o una taberna. Y mi idea es la siguiente. Para adelante, que me den materiales, ¿sabes? Y le damos comida, que así no tenemos ni que calentarnos la cabeza para conseguirlo. Aunque en parte mole. Sí. Pero no estaría mal que el servidor tuviera ahí su bar por ahí, y el otro que tenga no sé qué, que tenga un poco más de vida. Claro, una zona de encuentro. Claro, que sea más humano. Entonces te montas un bar y venga, aquí quieres una cerveza, pues me pagas en cristal. Claro. O en obsidiana o en hierro. Claro, tiene que ser lo lógico es eso, que sea algo acorde a tu nivel, ¿no? Si viene un nivel 1, pues le aceptas una piedra o un trozo de carne, pero si la gente que este server se sube bastante rápido, claro, pues la gente que tiene un desto alta, pues que te dé materiales difíciles de conseguir, entre comillas. Yo lo que haría sería una tabla de precio. Entonces, según lo que le demos, por ejemplo, la cerveza no cuesta un huevo conseguirla, pues eso va a ser más caro. Claro. Si quieres carne o una poción de vida, pues más caro. Sí. Y empezar a vender también cosas. Sí, comercial. Comercial. Y en la parte de atrás, que es lo que puede molar mucho, un mini coliseo ilegal de apuestas. Sí, ¿qué puede hacer? Pues, sí, claro. Como el de Assassin's Creed, que vaya ahí. Yo quiero. El primero que vuelve, que pierde. Se reparten las apuestas y nosotros comisión. Y ya está. Claro. O sea, a mano desnudas y gente del mismo nivel. Efectivamente. O entre, yo qué sé. Da igual, la apuesta que hagan ellos. Y luego ya podemos hacer en plan domingo, lucha a muerte, no sé qué es. La apuesta sube a tal, tal, tal. Exacto. A ver, nos montamos la empresa de Betwin ahí. Domingo de sangre. Domingo de sangre. El club de la ducha. Elige tu arma tal. Se la damos o le reventa palo. Le hacemos el coliseo todo cerrado. Sí. La peña comprando cervezas, es que puede ser la polla. O los ponemos borrachos a pelear. Una cosa, casa así de subastas. Yo creo que yo veo a Peque nos salta con la bandejita y las cervezas. Claro. Yo lo veo luchando en el ring. Y limpiando que la gente se hace caca. No, la verdad es que la libertad es casi total. Sí, la verdad es que puedo hacer lo que salga a punta, Pepe. A mí me ha costado encontrar sitios por donde no pueda pasar. O sea, sí que hay puntos de la montaña donde llega, te resbalas, la montaña está en picado, pero si giras un poco más hacia el lado siempre encuentras algo de repecho y puedes seguir caminando. Lo que decíamos de dinosaurios, todos, casi todos los hemos podido dominar sin problemas, quitando el mono ese que hemos dicho. Bueno, porque no se puede. Exacto. Porque ese mono y los peces, hay varios tipos de peces, pues uno no se pueden domar. Obvio, por otra parte, ¿no? Sí, claro, si pudieras domar todos los peces, ya los tuvieras. Claro, tampoco tiene mucho sentido que un pez que se come... Yo hubiese un salmonete, va a domar un salmonete. Algo parecido a un delfín sí se puede. Sí, eso sí. Es que hay varias cosas. No sé, la verdad es que para el precio que tiene durante todo este mes. Es obligatorio. Es un juego, o sea, para comprar ya. ¿Cuánto está ahora? Está en el Humble Store. No, no llega Humble Store, en el Humble Bundle por 11 euros. No llega. No. O sea, te llevas este juego ahora, hoy, tal y como lo compras. Y cuando acabe el mes, pues los que vengan dentro del bundle, que suelen venir entre 6 y 9. Ahora no sé exactamente cuántos. Creo que sí. Si es que por lo que hemos pagado y el juego que tenemos, lo demás. Está pagado. Sí. Secundario, tío. Sí, sí. O sea, bueno, tengo un familiar, un primo, que cuando me vio el otro día dice, hostia, ¿tienes el ARK? Y digo, sí. Y digo, lo hemos pillado los colegas con el handle. Y digo, hostia, yo lo tengo. Y digo, pues pásate por aquí, por el server, y te unes a nosotros. Mira, en Steam ahora está 18,75. No, pero en Steam no lo mires. 10% de descuento. Mira la Humble Store. Humble Store. Y te vas al Monthly. HumbleMonthly.com, creo que. Humble Blundle. Pero vamos, lo que hablamos, sí, ¿qué es eso? Es está pagado. Está pagado, estamos todos enganchados. Además, jugamos todos juntos. Por fin un juego que nos compramos, sí, y jugamos todos. Es verdad, o sea, que ha sido súper raro. No me quito de la cabeza el juego, pero continuamente. Estoy en casa pensando en el ARK, salgo de casa pensando en el ARK. Yo he estado todo el puto día. Os lo juro, he soñado con muros de piedra. llevo tanto puto. Yo soñé que picaba madera. sí. Todo el día, ¿eh? Yo estoy en el trabajo y estoy con me baja la wiki del ARK en el móvil. Uh-huh. Yo estoy dando la vuelta. Estoy. El ARK. Estoy el día enganchado. Y cuando nos pasamos las capturas de pantalla y todas esas cosas. Dios, qué guapo, no sé qué. Es que la polla. Hoy he cogido a piecito. Es verdad que es un brontosaurio. Entre Quiniela y yo hemos cazado un brontosaurio para podernos hacer la base móvil ya. ¿Cómo lo habéis dormido? A base de flechazos, 60 flechas. ¿Solo? ¿Solo? ¿Pero con arco o ballesta? Con ballesta. Es que la ballesta es más mejor. Con ballesta. 60 flechas así a lo tonto entre Quiniela y yo. Y ha caído. Y me he quedado, pues ya ves tú. Se ha ido Quiniela a comer. Y yo estaba ahí dándole vallas. Ha vuelto Quiniela, me he ido yo a comer. Que esa es claro. Otra. O sea, el otro día no sé qué bicho fue. Con el tirra, ¿eh? Que nos tuvimos que turnar. Nos tuvimos que turnar para cenar. O sea, que fueron una hora y pico. 80 minutos. 80 minutos de tameo. Que la gente, encima esta gente del servidor, hay que decirlo, Insomnia. La gente del Insomnia servidor. For Player, bueno, Insomnia for Gamers. Espérate, lo busco por Twitter. Se lo curraron mucho porque cuando iban a hacer el cierre de servidor, avisaron. Sí, ahora han vuelto a cerrar porque han tenido problemas, ¿eh? Resulta que tienen un canal de Discord. Sí. Yo no lo sabía, así que luego me meteré. Uh-huh. Está muy bien, tío. Pues se lo curraron mucho porque avisaron de que querían modificar precisamente para meter lo de los cheats estos, porque entraron unos ingleses que estaban haciendo la de Dios y alguien dijo algo, entonces la gente está del server pues lo mira y dice, uño, pues esto está pasando esto. Se metieron, los echaron, cogieron, los banearon directamente de Steam, no por nombre, o sea, para que no pudieran entrar ni cambiando el nombre. Y avisaron de que iban a hacer el cierre para reparar esto. Y cuando les dijimos que estábamos tameando un T-Rex, dijeron que no había problema. Se esperaron. Es más, vino uno para ver cómo estábamos. Se tameó y se cerró el server. Muy bien. Es como lo que me pasó a mí con la casa. También se me curraron mucho. Sí, son gente atenta. No los vivo, están vivos, son personas. ¿Nos ayudaron? Sí. ¿Eran los administradores o algo? Nos ayudaron. Los moderadores. Moderadores, sí. Resulta que empecé a hacer una construcción en una isla apartada. Vi una zona plana súper guapa y dije, buah, aquí me monto yo un chalet rollo que me faltan las putas y ya está. Y cuando llevaba toda la base hecha, estábamos con muy poco nivel. Y llegó un administrador un moderador y lo vio. Dijo, hostias, dices que aquí no se puede construir porque si tú edificas. No te aparecen bichos en no sé cuántos metros. Entonces es una isla relativamente pequeña y se ve que hay bastantes bichos un poco difíciles de conseguir, entre comillas. Y entonces, claro, como respawnean ahí, dijeron, hostias, es que no va bien. Y dije, hostia, me he pegado toda la mañana buscando piedra aquí, me vais a putear. Y entonces me dijeron, no hay problema, nosotros te ayudamos a moverlo todo. Y sí, deshice toda la construcción. Vino un pavo con un pterodáctilo gigante, con una base, se creó, cogió el tío, puso una escalera, creó un armario, me dejó dos armarios ahí, lo llené todo de piedras, vino más gente con otros pájaros para llevarse material y nos ayudaron a llevarlo a nuestra base. O sea, la verdad es que muy atenta la gente y muy buen rollo. Y todos españoles, además. Bueno, hay uno que era un gilipollas, que fue que... ¿Tú te acuerdas hace poco que uno te dejó durmiendo? Sí. Pues lo reventé. Lo reventé yo después. Pero luego nos ayudó. Ah, pues yo lo reventé. Luego era uno de esos del águila. Ah, yo que sigo. Yo cogí. Luego lo volví además con el este de camuflaje y vas cabrón. Porque te puedes hacer un traje de camuflaje. Y allí en toque lo durmió. Y empezó el payo. Estoy troleando, no sé qué. La verdad es que me puse a discutir con él y dije, bueno, me voy, que este está ciclado, así me mato. Y luego otro día me lo volví a encontrar. Ahí, pues ir rondando por ahí, iba con una lanza en la mano. Y lo cosiste. Con papetal. ¡Fa, fa, fa, fa, fa, pum! Y hijo de todo. Ya más, no le quita las cosas. No. Y dije, hijo de puta, fuera de mi base. Claro, es que otra cosa que sí que está, entre comillas, está bien, pero porque si te pilla por ahí de camino te putea, pero se respetan las bases. Si tu base está cerrada, no van a entrar. No deben entrar. No deben entrar, exacto. De hecho, es ilegal que entren en tu base. Exacto. Lo único que sí que pueden hacer, que es lo que hace la gente esta de los pájaros, es sobrevolarla. ¿Qué pasa? Si te la sobrevuelan, te los matan desde arriba. Que eso, no sé hasta dónde. Porque claro, es decir, que si el tiranosaurio asoma la cabeza por la rejilla de la base, puedo matarlo si quiero desde fuera. Claro, es que es eso. Si está, yo consideraría que si está. Hay que hacer muros más altos. Sí, básicamente. Todo yo lo he pensado. Básicamente porque el brontosaurio se le sale entero. Hay que hacer troya. Podríamos hacerlo. Pies. Podríamos hacerlo. Ahora que tenemos el T-Rex, por ejemplo, te sube encima, te vuelve a salir y te quedas encima. Te quedas encima, ahí puedes llegar donde tú quieras. Bueno, la verdad es que el juego, como veis, o sea, nos ha enganchado de mala manera y nos está gustando. O sea, un vicio insano, tío, esa mierda. Y jugaremos, y seguiremos jugando. Sí, sí, sí, sí. Pero solo te digo. Y más si lo siguen parcheando. Para que veas mi punto. Este martes salía. El nuevo evento de Destiny. Ajá. O sea, no he tocado el Destiny. Me ha sudado, ¿no? Todavía. Dios. Eso sí que. Eso para mí es sagrado. Que los del clan me han dicho: ¿dónde estás metido? Me engancha el arc. Cazando dinosaurios. Tío, es que tengo que hacer cosas de médicos y tal. Pero bueno, yo qué sé. Yo para mí el juego la verdad es que está muy bien. Sí. Yo me lo estoy pasando como a los críos, puteando a la peña. Todas esas cosas, lo de construir a mí siempre... realmente es un Minecraft para mayores. Sí, sí, sí, sí. Sí, porque es igual que Minecraft, pero con cosas nuevas y dinosaurios. Pero bueno, la verdad es que a mí me está encantando, seguiré jugando, sobre todo mientras estáis vosotros, porque yo una cosa que siempre he dicho, y vosotros lo sabéis, o sea, yo siempre he defendido la consola ante el PC... Pues simplemente por el hecho del poder jugar con amigos. Ah, amigo, ¿qué ha pasado ahora, amigo? Ah, amigo, exacto, ¿qué ha pasado? Que ahora estoy con amigos jugando a otra cosa. Y me hacía falta jugar a más juegos diferentes. A mí estos juegos siempre cooperativos me han gustado, de construirte cosas, de no sé qué, pero... Al final... Como sois tú una mierda, que nos compramos juegos y no jugamos... No, pero... A ver, todos sabemos lo que va a pasar. ¡Gaulet! que yo jugué con Samu. Ya, la sí, que soy yo también con Samu. Soy ya está, que nos lo compremos cuatro y jugamos de dos en dos. A ver, no, pero sí que sabemos que este juego palmará cuando estemos hasta la polla y cuando lo tengamos todo. O no, tío, es que a lo mejor nos montamos películas. Semanas. Sí, también es verdad. Pero es que lo sabes lo peor. Que luego lo actualizarán y pondrán cosas guapísimas y nos volveremos a meter. Y otra vez a fichar. Exacto. O cogeremos y haremos la pista de aterrizaje en la playa. Con los pollo Harriers. Con los pollo Harriers. Sí, sí. Ya lo entenderás, Carlos. Es que estamos preparando el USS. Ya estás tardando en cogerlo, Carlos. USS Brontosaurio. Le vamos a poner una base de ahí con los Harrier pollo. para atacar a la gente que. ¿Tú has visto Top Gun? Sí. Pues va a ser igual, pero en vez de avión de reacción va a ser con rocks, con pájaros gigantes. Con pájaros gigantes. Y en lugar de un barco, pues será un brontosaurio. Excelente. De hecho, yo lo que haría sería montar el bar en el brontosaurio. Hostias. Y así la gente no tiene que venir, nosotros vamos a la gente. Bar es a domicilio. Claro. Sí, yo lo veo. Los martes estamos en la zona norte. Estamos en la zona sur. Ah, pero espérate, espérate. ¿Qué cosas que nos quedan por contar del juego? ¿Sí? Que tiene objetivo. ¿Cómo que tiene objetivo? Hay un objetivo, hay bosses que puedes invocar. Hostia, eso no sabía yo. Sí, sí, sí, sí, hay bosses finales. Tienes que irte a cuevas y a cierto sitio, conseguir los artefactos. ¿Y para qué sirven los pilares, lo sabes? Sí, los pilares es donde están los artefactos, creo. Vale, yo, a ver, es que eso no lo hemos contado. Hay varios puntos de luz durante por la isla repartidos. Hay unos que son unos rayos que van bajando, que es como... Como los suplementos del juego, los Juegos del Hambre, que te mandaban el paracaídas con comida. Sí, exacto. Imagínate el tótem de el tótem que lleva DiCaprio en Origen. Va girando hacia abajo por una luz. Entonces, tú ves la luz que aparece y te vas acercando y vas viendo cómo va llegando al suelo. Cuando llega al suelo, te acercas, lo abres y trae regalitos. Puede ser una montura, como que una pieza de ropa, X, por lo que sea. Entonces, tú lo coges y como te la has llevado tú, ya no lo puede coger nadie. Está mal. Entonces, pero después hay estos tótems más grandes que le hablamos que están... La verdad es que los tenemos un poco lejos. Andando. Tenemos pájaros, ¿eh? Exacto, andando. Ahora entramos y me cazáis un pájaro. Vaya tela. Ahora no, no está siendo caído, pero sí. Estoy deseando coger uno y hacerme la silla. Yo también, yo tengo que hacerme mi pajarico. ¿Qué es eso? Tenemos una pajarera hecha. Un invernadero. Pequeñita por eso, ¿eh? Hay que hacerla más grande. Pues hace grande, si no pasa nada. Un puñetero invernadero. También. Hemos plantado limoneros. El limón, es que fue lo primero que planté. El limón. Es que es eso, pues, o sea, puedes llegar a plantar casi todas las plantas, bueno, todas las plantas que hay en el juego las puedes plantar. Yo lo que me falta de momento es un temporizador. ¿Para? Me jode mucho abrir las puertas con el dinosaurio y tienes que bajarme. Sí. Tienes que bajarme. Una fotocélula, cojones, que abre y cierre la puerta sola. Igual que los garajes de los coches. Exacto, como un puto garaje. Exacto, eso también otra cosa que está muy bien, por ejemplo, porque yo lo hacía. Yo suelo llevar un dinosaurio conmigo, ¿vale? Pero no montado, porque en mi caso llevaba Sonic, corre muy poco, pero zumba mucho, o sea, pega muy fuerte. Entonces, ¿qué haces? Le digo que te siga. Sonic es un espinosaurio. Sonic es exacto, es un dinosaurio con espinas. Entonces, el bicho me va siguiendo, yo voy cogiendo materiales, creando cosas, lo que estoy haciendo, y se lo voy pasando todo al dinosaurio. Si viene un bicho a atacarme, yo le con que solo le pegue un toquecito pequeño al bicho, mi dinosaurio ya ataca al bicho y te va protegiendo. Entonces, está muy divertido, o sea, está muy bien eso de que, coño, llevas tu propio guardaespaldas. O sea, no te tienes ni que preocupar, tú estás ahí picando piedra, alguien te pega una hostia y el dinosaurio va y se lo cepilla. El otro día tumbó un T-Rex, él solo. Uli. ¿Sí? Sí, sí, sí, estaba Víctor conmigo. Está cheta. O sea, sí, está chetaísimo. Otra cosa curiosa y no hemos comentado es que para conseguir materiales, según la herramienta que uses, hostia, sí, tendrá sí, uno u otro. Ajá. En el caso de un árbol, pues si usas un hacha consigues madera y mucha madera y un poquito de astillas. Y si utilizas un pico, mucha astilla y poca madera. Igual que con los animales, de una manera utilizada consigues más carne y de otra manera más piel. O más quitina, que es como los cuernos, los huesos de los bichos, los cuernos que de los dinosaurios, los caparazones. Mierda, hombre. Está muy bien. La verdad, está muy logrado. Tiene muchos detalles, parece, ¿no? También. Sí. Además, de que según qué arma use, eso también es verdad, claro. El mismo cortado una pieza con bisturí que con una katana o con hacha. Claro. De hecho, a mí me gustaría que tuvieran una navaja o algo de eso para quitarle el pelaje, por ejemplo. Sí. Claro, claro. Sí. Pero bueno. Pues como iba comentando antes, el juego tiene los final bosses, que son bichos que tienes que convocar. Que son una araña gigante, creo que es. Un dragón. Coño. Y tiene otro que era un Dodorex, creo que era. ¿Un Dodorex? Un Dodorex. Esto me recuerda. ¿Habéis visto los caballeros de la mesa cuadrada? Sí. Sí. La bestia que guarda la cueva. El conejo. Eso va a ser el Dodorex. Fue algo de eso. Y eso, y se supone que tienes que tener mucho nivel para hacerte. Habéis convencido, con lo de... Pues mira, becario. Tienes que coger los artefactos, invocar a los bichos y reventarlos. Puedes tener tus propios Pokémon hechos de dinosaurios. Y te puedes montar en ellos. Exacto. Oh, Dios mío. Y hay que hacerlos procrear. Exacto. Pues, sí. Tú no nosotros te lo puedes montar, granja. Pero sí que puedes tener. Nosotros tenemos la granja de dodos. Son otros pollicos. ¿Cuánto le habéis dicho que cuesta? No llega a 11 euros. Eso sí, necesita un PC potente, ¿eh? Que está muy mal optimizado y te pide mucho. Pide como mínimo una 660. Para jugar en bajo. Ya no me convence tanto. Me parece que es a ti 4 o 6 gigas de RAM, me parece. Lo digo porque no voy a sacar a la gente. Oh, qué guapo, voy a comprar juego y luego no puedo moverlo, ¿sabes? No sufra, mecánico. Yo con una 770 para jugarlo fluido, para jugarlo normal. Normal y un poquito bajo. Yo lo juego en épico, creo que. Yo también lo juego problema. En épico. ¿Qué gráfica tenéis? La 970. Yo veo una 760. Lo que sí que me he dado cuenta que. Pero es el server en sí, me parece, los tirones que a veces pega. Pero eso es normal, los servidores online siempre cascan. Tanto después. Yo el micro, no se te escucha. A ver, está igual que antes. Sí. Esto que mierda es. Pues es que he bajado yo el volumen, ¿no? Puede ser. No, digo que no me acuerdo qué iba a decir, ya igual. ¿Qué te lo vas a comprar? ¿Qué te lo vas a comprar? Que ya vamos, ¿cómo avanza la cosa? Compra, que son 11 euros. Shut up, trabajando. Se gasta más dinero en tabaco. No, ya no. Pues en gasolina para el coche. Eso sí. Bueno, chicos, pues lo vamos a dejar. Porque llevamos ya para hora y media de programa. Y ya está bien. Una hora hablando de Ark, como debe ser. Casi, ¿eh? Y recortando, ¿no? Claro. De hecho, estoy buscando un podcast del Ark y no encuentro ninguno, tío. Pues, hagamos uno. Sí, hombre, lo que nos faltaba. A Konami Ark. Konami Ark. Jugador. Dinosaurios y risas. ¿Para qué más? Dino Podcast. Bueno, si lo pones como Dino Podcast, en verdad pillarás mucha gente. Claro, pero luego no sabrá. Después dirás, mierda, si estás hablando de un juego de... ¡qué asco! Pero bueno, esa descarga ya está ahí. Claro. Por cierto, hablando de descarga. Que no sé 91. ¿Quién? ¿Nosotros? Digo yo. Ah, no. Ahí manteniendo, ¿no? 55. Uy. Que hace una semana solo. Pero un saludo. Carlos, ¿estás por ahí? Sí. Ah, vale, un saludete a nuestros amigos. Hoy, Juan Garrido, que no sabemos quién es. Un saludo. Sí, Cacamán. ¡Ah, es Cacamán! Claro. Hostia, vale, con razón lleva un mono ahí. Cacamar, un saludo desde aquí. Un saludete a Zack, que es de Anonymous, dicen. Es un Sony. Sí, ese no lo represento. Al señor Jaco, que hablamos de él la semana pasada, un saludo desde aquí. Y a este hombre, que hoy hemos estado hablando de él, que hemos dicho, señor Foetoid. ¿Quién eres? Porque nos sigues por Twitter, te seguimos por Twitter, pero es que no sabemos si te conocemos realmente o no. ¡Exacto! Que nos deje un mensaje o algo. ¿Eres un bot? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, becario? Ha culminado. Hace 20 minutos, desde ahora en directo, que nos ha comentado Foeto. ¿Dónde? ¡Hombre! En el último podcast. Hostia, espérate. Esto va a ser... ¡Toma! Querido Carlos Konami, celebro tu amor por Canela, pero no la comparto. La quiero solo para mí. Seguid así, sois geniales. ¡Esto no quedará así! ¿Le mandamos un T-Rex? Sí, vamos a tener que coger un T-Rex y enviarlo para allá. 57 pues, descargas ahora mismo. Bueno, un saludo desde aquí al señor Foetoy, que, claro que sí. Nos marca mucho, o sea, nos da casi todos los programas que he ido mirando últimamente, salía su icono y decía, coño, mira, porque gusta, quieras que no, que te marquen un me gusta o te dejen un mensajito. Da gustico. Da gustico, claro, ves que hay alguien que te sigue, que no hablas para las nubes. Así es. Pues nada, señores, si os parece bien, nos despedimos, ¿no? Fantástico. Pues tocará. Vamos a seguir hablando de dinosaurios, ¿eh? Pues nosotros tres seguimos hablando, pero por otra línea. Vosotros, yo tengo que estudiar. Ay, tú, bueno, yo cazaré por ti. Eso espero. Te dejaré la nevera llena de carne. Como debe ser. Una lasaña buena, Richard, ahí, hostia, que era y madera para el bar. Madera para el bar. Ah, hostia, la próxima receta va a ser canelones. ¡Hostia! No, déjame, hago yo lasaña. Busca tomates. No hay. ¿No hay? ¿Ahí? ¿No podemos conseguir leche? Ponle, ¿qué coño? Ponle las vallas rojas y ya está. ¿Vallas rojas y leche hay? Leche... Le llenaremos al tiranosaurio. Le llenaremos al tiranosaurio que sembra. Que eso tiene que dar mucho. Bueno. ¿Qué está pasando por ahí? La melodía esta. Amigo Topo, ¿qué te pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado contigo? Que se ha escuchado ruido, hay música rara. Nada, nada, la mujer que ha puesto la radio. Bueno, vamos a despedirnos ya. Pues sí. Vale, un placer, señor Samu y señor Gintoki, teneros aquí. Samu Man del podcast Jugadores Anónimos, Gintoki de Hot Factory y de la Ciudad de la Podcast. Así estamos. Un abrazo grande a su socio, pequeño Salta. También. Y nada, becario, espero que volvamos a grabar pronto. Sí, sí, yo encantado. Yo, finalmente te quedas en España. Sí, al final me quedo en España, no me voy estos 3 meses. Vale. No te vas a Europa, vaya. Me quedo en tierra. Oh, exacto, exacto. Oh, no es cierto. Oh. Cómprate el ARC. Bueno, primero pasó con el Twitter. Yo llevo hasta el Twitter. O sea, yo todo. Cómprate el ARC. Ya, pero es que. Pues eso, ¿cuántos Twitter llevas, Yoyo? Poco, porque. Ya pero si no me acuerdo ni me di cuenta, ni esto siquiera. Ya, por eso, ¿cuántas cuentas? Porque dos. Te creaste no sé cuántas. No, dos. Tengo las dos. La primera que dije, yo no quiero esto. Con este mierda de, y me hice otra, la real, y se ha quedado en el mismo sitio que la otra, ahí en el recuerdo. Pero bueno, Birro, dime cuándo grabaremos. Pues espero que en breve. Mire, la semana que viene voy de noche y la otra también, o sea que alguna tardecita así la podemos coger esta hora, cuando tú quieras. Tú ya sabes que sí. Todavía estoy por aquí. Me alegro mucho. Yo además, que me toca a mí hacer análisis. Cierto, oh, es. Oh, ¿qué analizaré? Sorpresa. Ah, amigo festival. Joder, pues ya no es sorpresa. Ahora es las 60.000 copias, tío. Pues ya no es sorpresa. Bueno, me he acertado. Es amigo festival. Pero no solo analizaremos. Porque ya no soy de hacer preguntas. También jugará en directo. Tampoco hay que pasarse. Oye, ¿cuál era el que quería grabar con Pino? Con Pino era el Yoshi. El de Yoshi, pues a ver si. El Yoshi de Piquillano. A ver si engañamos a Pino. ¿El Bully Ball? Sí. Y que, sí, que venga. Sí, hay que probarlo. Pues mira, si hay dudo en pillarlo o no pillarlo. Pues mira, a ver si engañamos a Pino, que se venga la semana que viene a grabar. Bueno. Y así podrás convencerte o no. Bueno, probaremos. Bueno, chavales, hoy cerramos programa también con más música ochentera. Bien. Olé. Vale. Y esta corre a cargo mío. Ya, a ver. Es que Carlos y yo tenemos una edad. Y quieras que no. Estamos muy mal. Y toda esta música nos ha llegado de refilón o no. Así es. ¿Eh? A mí me la enseñaron mis padres. Limitar. ¿Eh? Sí, señor. Y nada. Y os vamos a dejar un temazo. Temazo. Os va a encantar. A quien no le toca le gustará. Solo decir que este hombre salió en un episodio de Michael Knight de Coche Fantástico. Joder. ¿Eh? O sea, ahí está el nivel. Ojito, cuidado. Es bien, ¿verdad? Seguro. Pues nada, chavales. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Abrazos. Ay, os quiero, amores. Ay, buenas noches. ¿Estamos en directo? No. Ah, que me estoy cagando, quiero cagar. Vete. Caga. Vete a cagar. Gracias. Madre mía, oigo topo. Oigo topo. Ahí cuando se entere que sí que estamos en directo. Esto lleva al programa, ¿eh? Vale, hago un corte y lo pongo al final. Vete a la sintonía y tira, hombre, si total. Ay, que pa' luego mío, nada comprometedor. Come and go. Este